Bueno, y continuamos. Continuamos. La tarde sigue siendo una tarde preciosa, de una temperatura casi primaveral, y por eso no hay mejor momento. Y además, si vierais desde aquí, desde el ventanal de los estudios de Radio Paradigma, hay un día os vamos a hacer una fotografía, ¿eh?, de la caída de la calle Carbonell y Morán, que es una imagen preciosísima, ¿eh? Como apenas tiene tráfico y ya afortunadamente tampoco tiene aparcamientos, tiene una visión, ¿eh?, que a mí me resulta muy evocadora, ¿eh?, muy de los artistas, muy tipo Antonio López, como para hacer un retrato del espacio así, ¿no? Bueno, y con eso no nos encaramos porque nos vayamos a enfadar, sino que estamos cara frente a cara del artículo 44, la sección cultural del ¿Qué tal, cómo estamos? Así es que, cuando quieras, Adri, damos cabida. Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de... Los continentes se dividen en regiones, y las regiones en países, y los países en comunidades, y las comunidades en ciudades, y al final de todo, las ciudades se dividen en pueblos. Pueblos, municipios, localidades, en este juego de matriuscas territoriales, son mucho más numerosos los núcleos de población que son subsidiarios de otros menos, pero más principales, que no lo son por tamaño, sino por acoger los círculos de poder y acaparar los recursos. En el sistema heliocéntrico de capitales, los pueblos que poseen la tierra han actuado como canteras de ciudadanos ávidos de la gran ciudad. Las oportunidades estaban en las ciudades, los equipamientos, la modernidad, pero la creación cultural, si bien necesita de apoyo, es innata a la persona, independientemente de donde ésta viva, y por eso no es condición necesaria vivir en la capital para desarrollarla. Crear desde la periferia, con autonomía propia, es el reto que muchas y muchos emprendieron hace tiempo, y lo están consiguiendo. Hoy, periferias. De la siega la siembra, se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Buenas tardes, Enrique. Hola, David, buenas tardes. Qué bonito, cerrar siempre, cerrar. El pueblo. Sí, sí, bueno, casi que lo que quiera, de cerrar casi que lo que quiera. Bueno, he escogido esta canción que habla de un pueblo muy posguerra y un pueblo muy... una imagen de ese pueblo que a mí me interesa destacar hoy, que ya no existe, que ya no es, pero me parecía interesante. Bueno, musicalmente entra con Serrat y sabía que te iba a meter en el bolsillo. Bueno, no es difícil, con buena música no es difícil, ¿no?, ganarme, ¿eh? Vamos a hablar hoy de periferia, Enrique, pero claro, antes de empezar, como yo sé que tú, donde tú procedes, ¿no?, yo te preguntaría, Enrique, tú, para ti, ¿qué es ser de pueblo? Pues mira, es un ancla, es una llave que te ata a la tierra, es un espacio que, aunque se desdibuja en el tiempo por esa centrifugación hacia la ciudad que en los 60 tuvieron que hacer las familias como la mía, es un sitio al que volver, ¿eh?, aunque solamente sea nada más que para sentirte reconocido, ¿eh? Y eso es placentero. Es como ser de la legión, ¿no? El que ha sido legionario lo es para siempre, ¿no? Bueno, perdóname si mi militar, no, pero bueno, es que me dejo llevar la realidad militar de la ciudad, es que es muy difícil. No, que te veo con la cabra y ya me muero todo. Es muy difícil abstraerse de este subidón militar que tenemos. Sí, bueno. sí, ya te veo que te corre por las venas, ¿no? Me corre por las venas, sí. Yo no hice ni la mili, Enrique. Bueno, ahora lo entiendo. Vamos a hablar, hoy tenemos a una persona invitada, la tenemos a través del teléfono por nuestro cierre perimetral. Bueno, él reside en la provincia de Córdoba. Es Rubén Serrano. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rubén, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros esta tarde. Muchas gracias, Rubén, por estar. Rubén Serrano es historiador del arte y activista cultural. Y vamos a hablar con él esta tarde porque es una de las personas que participan en CCEO. Y tú, Enrique, dirás, ¿y CCEO qué es, no? Pues, vamos, si tiene algo que ver con Montalbán, me encanta. Has dado el clavo. Porque tengo amigos en Montalbán, honestos y buena gente como ellos solos, y me gusta mucho, me gusta mucho. Y además es muy característico, ¿eh? Y, bueno, en fin, ya está, me callo. No, bien. De todas maneras, queremos que Rubén nos cuente un poco, porque ya te digo, él es una de las personas que participan en CCEO. CCEO es una publicación, folleto, revista, o no se sabe exactamente qué, según sus propios editores, que nace de la Jornada de Arte de Z de Montalbán, en su novena edición, que ha sido este pasado diciembre de 2020. Con el tema de las limitaciones de lo presencial y demás, bueno, pues el festival, o la jornada, mejor dicho, han apostado por nuevos caminos y han generado una publicación que además han hecho un esfuerzo para que esté en papel por aquello de un formato a seguir utilizando. Y Rubén tiene un trabajo junto a otras personas, que es Enrique Moreno, Vanguardia, Periferia y Transmisión. Y bueno, pues vamos a charlar con él un poquito de su trabajo, de esta publicación, de cómo es la creación cultural allende los límites capitolinos, ¿no? Que por otra parte tampoco es una producción, digo la local de la ciudad, de la Villa y Corte, uh-huh, provincial, tampoco es tan exagerada, ¿no? Hay que tirar cohetes, ¿no? Efectivamente, ¿no? Uh-huh. Rubén, cuéntanos un poco, ¿cómo llegas a CCEO? ¿Cómo te incluyes en esa nómina de personas que participan y cómo ha sido la experiencia? Sí, bueno, realmente es una publicación que yo seguía desde que empezaron a hacerla con la Jornada Z de Montalbán, pero no con el nombre de CCEO, que uh-huh, es el número cero, este que se estrena ahora en esta fecha. Y bueno, pues yo me ofrecí directamente a Demetrio, que es uno de los coordinadores, junto con Rafael Jiménez, de esta Jornada Z de Contemporáneo de Montalbán. Y les dije que bueno, que estaba trabajando sobre una figura local de Montalbán, como es Enrique Moreno, y que bueno, que estaba a su disposición, si en algún momento querían bueno, pues tener este homenaje o esta colaboración de algún tipo, pues, literaria y demás, que yo estaba dispuesto y que no tenía nada más que llamarme. Y bueno, pues Demetrio de buena gana accedió, le pareció bien y... Te tomaron la palabra. Claro, y empezamos a trabajar, si bien no en el momento en el que empecé a comunicarme con ellos, pero ya sí en esta segunda vez, en esta novena edición, pues sí, contactaron conmigo y claro, yo encantado, por supuesto. Es un artículo conjunto con otra persona, ¿verdad? Sí, Marta Valenzuela, uh-huh, bueno, que es otra chica que ha estudiado historia del arte como yo. No tuve la suerte de ser compañero suyo, pero sí que tuve la oportunidad de conocer su trabajo de fin de grado, que es el que me impulsa a mí a seguir indagando en la figura de Enrique Moreno, puesto que es ella la que bueno empieza un poco a descubrir a este personaje dentro de la universidad y de los ambientes en los que yo me estaba moviendo de investigación. Uh-huh. Cuéntanos, Enrique Moreno, haznos una pequeña reseña sobre este personaje de Montalbán. Una pequeña reseña. Bueno, es difícil, claro, concentrar todos los conocimientos y demás que he ido adquiriendo en el desarrollo de la investigación y demás, pero yo, si tengo que describirlo en algunas palabras, sería que Enrique Moreno es un artista local de Montalbán que se traslada a Córdoba capital, donde empieza a desarrollar su producción artística. Y yo, bueno, pues tengo una consideración muy concreta de él, que yo lo llamo un vanguardista del folclore. Esa es la definición que estaría más cercana a la producción artística tal y como yo la consigo. Y bueno, él en un primer momento es becado para hacer su estudio artístico en la Escuela de Arte y Oficio, Matías Inurria. Uh-huh. Bueno, empieza a desarrollar pues, una serie de esculturas que llaman la atención de todos los allí presentes. Y más tarde, pues la consideración que tiene el Ayuntamiento de Córdoba con él es la de, bueno, pues mandarlo a estudiar, a seguir estudiando y formándose a las principales capitales de Europa, bueno, donde está en ebullición el arte, sobre todo el arte, ese prearte de vanguardia de la mitad del siglo XX, como son París o Italia. Y bueno, pues tristemente, como se es normal de esperar dentro de esa coyuntura prebélica que empezaba a fraguarse en España, bueno, pues, que acabó con la guerra civil, pues este personaje, Enrique Moreno, este artista, pues fue fusilado en el año 36, y bueno, pues hasta aquí su carrera artística y lo que podemos saber de él. Si bien es un periodo, digamos, corto de actividad, está lleno de una producción increíble y introductora, yo diría, de los postulados de vanguardia en Córdoba. Uh-huh. Cuando nos has contado un poco el itinerario de Enrique Moreno, de este personaje sobre el que ha hecho la investigación, he tomado nota y se traslada a la ciudad, va a la ciudad a estudiar. ¿Es imprescindible la ciudad para avanzar en la creación cultural de las personas que residen en municipios que no son capital? Bueno, yo diría que no. En la creación, absolutamente no. La creación, bueno, pues es un proceso que no entiende de lugares ni de, bueno, de ninguna otra posición, nada más que del estímulo de la creatividad. Uh-huh. Entonces, yo diría que no, pero efectivamente sí que tienen su, bueno, repercusión en cuanto a lo que es la academia y todas estas posiciones más, bueno, pues, digamos, más serias, más trascendentes dentro de la visibilidad de los artistas y demás, pero no creo que sea algo indispensable para que fluya la creatividad y la creación, o la creación artística, como ya he dicho, no entiende de lugares. En los últimos años, y bueno, por traer solamente aquí a nombrar los eventos que un día Diputación, Fundación Botí dijo, bueno, pues vamos a juntar todo esto en una cosa, le vamos a poner de nombre periféricos, ¿no? Tenemos Escarpia en el Carpio, Sexperimen en Lucena, Arsur en La Victoria, Demencia en Doña Mencía, El Vuelo de Himno en Almedinilla, Z en Montalbán, Aptitudes en La Rambla y El Encuentro de Poesía Visual de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Entre estos festivales, encuentros, eventos, hay algunos con más pedigrí, otros más recientes, pero es cierto que en estos últimos años hemos visto florecer las iniciativas de lenguajes contemporáneos en los municipios. Sí, una de las cosas que yo digo a boca llena y que digo con orgullo, es que en la provincia de Córdoba tenemos un circuito de festivales y de jornadas de creación artística, si bien no todas de carácter contemporáneo, sí que, bueno, pues, como puede ser, por ejemplo, la muestra del cine rural de Dos Torres u otra que seguramente me deja atrás, pero sí una oferta cultural grandísima y con gran presencia, como tú has dicho, del arte contemporáneo. Esto significa que la propia provincia de Córdoba se está nutriendo del talento que tiene en estas pequeñas localidades y eso es la periferia de la capital, que luego si bien la capital reclama, ¿no?, también como, bueno, pues producto que se hace aquí y que tiene un atractivo bastante, bastante grande. Es como si, para mí, me permitís el símil, es como si ahora también la provincia jugase en la misma liga, ¿no?, a nivel de oferta cultural, ¿no? Ya no es algo residual. Yo lo pienso, lo entiendo como ese cambio de rol que había de los artistas, los creativos que nacían o residían en un municipio y venían a la capital, luego eran como misioneros que acercaban los lenguajes contemporáneos, ¿no?, a sus territorios, en el mejor de los casos, si volvían o si querían trabajar en su municipio. Y yo creo que eso se ha invertido y ahora producimos lenguajes contemporáneos independientemente de donde estemos trabajando a nivel cultural. Internet nos cambió todo y cambió todo, pero Rubén, ¿tú crees que Internet mató el concepto de pueblo que teníamos pre-Internet? Bueno, yo no sabría decirte si tiene un aspecto peyorativo, porque yo creo que al poder estar conectado con el resto de poblaciones, con bueno, con la capital, con el resto de, del mundo, o sea, porque ahora estamos conectados de una manera total, yo creo que ha servido a los pueblos para poder darle visibilidad y proyección dentro de, bueno, de sus actividades y de, su, y de sus manifestaciones artísticas, como hay en este caso, ¿no? Además, en el lenguaje del arte contemporáneo se entiende perfectamente, creo yo. Creo que es una de las ventajas que tiene, está haciendo un tipo de arte que se maneja en un lenguaje que puede ser perfectamente trasladado a, la, a las redes sociales, ¿no? En este caso, que son los medios de transmisión más, más habituales con en el uso de Internet. Y yo creo que, es decir, han cambiado, evidentemente, la, la, bueno, la consideración que teníamos de pueblo, pero no... No me atrevería a decir que de una manera peyorativa, la verdad. Sí, no, no te decía el concepto de pueblo de como núcleo de población aislado, de las dinámicas, claro, de la modernidad, claro, de todo esto, ¿no? Y ya te digo, el estar conectado a nivel global nos ha cambiado a todos, pero sí que a lo mejor ha abierto muchas posibilidades a municipios, me refiero a municipios de 3.000 habitantes, de 7.000 habitantes, ¿no? Que de repente acceden a los mismos contenidos que cualquier otra persona en otra parte del mundo. Rubén, tú eres oriundo de Puente Genil, ¿verdad? Correcto. Y sigues residiendo en Puente Genil. Ahora mismo estoy residiendo aquí, sí he ido, bueno, dando algún bandazo, como se suele decir. He estado en Córdoba durante, bueno, ya son 5 años, pero también he estado en Granada, voy yendo y viniendo. Y ahora mismo resido aquí en Puente Genil. Rubén, Enrique, es un tío inquieto, yo lo conocí hace años, estaba metido en el mundo de la música, del rap y de todas estas cosas, tenía sus estudios y bueno, y el tema de del activismo cultural es algo que él lleva ya mucho tiempo metido en eso. Por eso, Rubén, ¿qué ofrece un pueblo que no tiene la ciudad a la hora de emprender con un desarrollo de un evento cultural o...? ¿Qué cosas son más fáciles o qué cosas se pueden hacer allí que en la ciudad no se pueden hacer? No, lo principal, yo creo que lo más atractivo es que es un campo virgen para desarrollar cualquier iniciativa. Que quizás eso en la ciudad pues, es un poco más difícil, ¿no? Porque está todo más diversificado y a lo mejor no, pues, no notamos que no encontramos nuestro sitio, pero quizás en un pueblo tengamos esa oportunidad, ¿no? De poder explorarnos a nosotros mismos y proyectar cualquier creación que nos ronde la mente. Otra de las virtudes que tiene vivir en un pueblo es la cercanía que tiene con el resto de creadores y de creadoras de ese mismo pueblo. Hago referencia aquí a la Asociación Contracultura, que es una de las que pone en marcha, por ejemplo, otro de los eventos que se hacen a nivel de municipio dentro del programa periférico de Rafael Butil, que es Corto Genial. Ajá. Y que, bueno, pues la Asociación Contra Cultura es una impulsora de, bueno, de una iniciativa muy, muy, muy interesante que, bueno, que se hace aquí a nivel de Puente Genil. Por ejemplo, ellos me han ayudado siempre muchísimo a conectar con otras tantas iniciativas. O sea, uh-huh, que yo diría que esas dos virtudes son esenciales. La cercanía de la cercanía que tiene junto a otros creadores y creadoras, y bueno, eso que es un campo virgen para experimentar todo lo que queramos. Oye, y esto, así siendo, poniéndonos la gafa de la crítica, ¿no? Esto al mismo tiempo que es cierto que en una jornada, en un ciclo, en un evento, la convivencia parece que es más estrecha cuando se desarrolla en un municipio pequeño, ¿no? Está todo aquello de que vienen artistas de fuera y se alojan en las casas de los vecinos del pueblo y que duermen todos en el polideportivo y entonces se genera como un ambiente muy familiar, ¿no? Todo esto pasa en el Carpio y tal, pero desde el punto de vista crítico, ¿en qué medida no es esto un desembarco snob de creadores de la capital que vienen al pueblo a experimentar? Oye, yo lo digo porque, bueno, por... hay que mirar todo de todas las perspectivas. Está bien, ¿no? Está bien, te está provocando. claro, o sea, estamos aquí. Rubén, en el te está buscando, de ninguna manera. No, me parece muy interesante la reflexión que estás haciendo. Y bueno, sí que es verdad que se pueden encontrar algunos yo no diría punto de conflicto, sí, pero punto de encuentro diferente entre la forma de entender la vida, ¿no? del entorno rural o del entorno del pueblo. Y, bueno, ese lenguaje, como tú has dicho, quizás es no que traen los artistas, los creadores de otros sitios. Pero yo creo que nuestra misión es que esos puntos de encuentro tengan una bonita amistad. Y eso es una de las cosas que hace Juan Navaceta de Montalbán, precisamente trasladar esos lenguajes contemporáneos que quizás, bueno, pues necesiten de una formación, de una predisposición a entenderlo, a todo el público. Y eso es esencial. Y para eso existe una labor pedagógica de difusión bueno, que hace, por ejemplo, muy bien la revista CCO, como estamos hablando, trasladarlo a un lenguaje que sea entendible por todo el mundo. Además que cuando hablaba con Demetrio era una de las cosas que me pedía, ¿no? Me decía, Rubén, pero sin floritura, ¿no? Que, vamos a dejarnos de tecnicismo, que el objetivo es que la gente lo entienda, ¿no? Claro, que se entienda bien que esto tiene su calado y su intención dentro de la población. Ha sido un año raro, está siendo un año un poquito menos raro, pero también raro, pero cuéntanos un poco a nosotros y a los oyentes para que nos haga una idea de Z, en realidad, las jornadas de arte de Montalbán, bueno, en qué suelen consistir, qué es lo que suelen programar. Bien, bueno, yo es la primera vez que participo con ellos y, bueno, ya como he dicho antes, llevo siguiéndolo varios años. Y, bueno, ellos tienen una máxima, que, bueno, en este caso son tres, que son la difusión, y la formación y la investigación. Y, bueno, pues de eso se trata, ¿no? De investigar dentro del arte contemporáneo, de difundirlo, evidentemente, dentro de la población de Montalbán y extenderlo con su difusión hacia la periferia y hacia otros rincones. Y bueno, pues ellos hacen talleres formativos desde una perspectiva artística, evidentemente también dan pie a que las acciones de los artistas se lleven a cabo en el entorno de Montalbán este año en la medida de lo que se ha podido. De lo que se puede. Y, bueno, pues, claro, y esa tercera parte, esa tercera máxima de la que hablaba, que es la difusión, que bueno, que ya ha tomado forma este año en la revista CCO. ¿Dónde podemos conseguirla, la revista? Porque sé que a nivel, a ver, con el cierre perimetral estamos hablando tonterías, pero no sé si en Córdoba va a haber o está previsto algún punto de distribución del ejemplar en papel, porque digital sí que lo podemos encontrar. Bueno, podéis buscar tranquilamente Z, Jornada de Arte Montalbán, a través de Facebook, a través de Google, lo lleva. Pero sé que se remarca mucho el carácter de haberla hecho una edición en papel. ¿Sabes tú si va a llegar alguno a Córdoba o se los van a quedar todos allí en Montalbán? Pues me temo que en este momento no te puedo asegurar que... Entérate, que no lo cuentes. Porque no lo sé. Sí, hombre, sí, simplemente era por si tenía información. Rubén es participante en la revista, pero no es el editor, claro. Claro. Entonces no me voy a enturar yo aquí a... Ni le voy a dar... Vamos, yo seguramente me informé de aquí a poco, y si es así, pues bueno, pues lo tendréis allí en la capital. Yo sé, y hasta donde yo sé, se pueden adquirir en el mismo municipio de Montalbán. Y luego también pedirlo a través de, bueno, pues de las redes sociales, de la Jornada Z de Montalbán. Hasta ahí puedo leer, ¿no? Como se decía. Estupendo. Enrique. Nada, que... Bueno, yo me hacía una pregunta, estaba yo reflexionando según iba metiéndote un poquito los dedos, David, Rubén, en la charla. Yo me preguntaba porque afortunadamente no ha sido necesario que en todo el hilo de conversación se haya hablado del papel que juega la administración en la dinamización de la vida cultural de los municipios, de los pueblos, ¿no? A ese tenor, yo lo que te quería preguntar es, vamos a ver, en relación al huevo y a la gallina, ¿no? El estímulo cultural que puede surgir en pueblos de 2,000-3,000 habitantes, ¿no? Porque estamos hablando de un, por ejemplo, el Carpio, un Dos Torres, 7, un Montalbán, estamos hablando de pueblos de pequeñitos, ¿no? Ese estímulo cultural nace cómo nace la necesidad de la cultura en el ser humano, ¿eh? Y se propaga entre los iguales, y desde ahí llegan los iluminados y las iluminadas que tiran para adelante con las experiencias, y luego ya fagocita, ¿eh? O colabora, dependiendo del grado de implicación que termine teniendo la administración en ello, o es necesario el impulso en las experiencias que tú conoces, ¿no? Ya había referido algunas de ellas, más la de Belalcázar, que hubo también otra cosa por allí con... En fin, bueno, ¿cómo lo ves tú eso? Porque es paradigmático, ¿no? Que en condiciones normales, esto en otro tiempo, no sé, yo son experiencias de reciente cuño, ¿no? Estamos hablando 10, 12 años, no mucho más. Claro. Bueno, sí, evidentemente existe una predisposición de las administraciones porque esto se lleve a cabo. Hombre, en mi experiencia tengo que decir que el punto de partida de todas estas cosas suelen ser, experiencias autogestionadas, o de colaboración con entidades locales y demás, van haciéndose populares primero como primer núcleo y más cercano entre la propia población, y luego se van enriqueciendo de otros contactos, y es la administración la que se pone en contacto con estos experimentos creativos o de la índole que sea, para apoyarlo y salir adelante con una mayor proyección. Sí que es verdad que hay, desde hace ya tiempo, experimentos, de proyección de creación de todos estos proyectos, como suele ser el de la Fundación Rafael Botí, el programa periférico, pero existen mecanismos que nos ayudan dentro de las administraciones de entidades, como la capital de Córdoba, Diputación y demás, que con diferentes concursos y subvenciones que ayudan al estímulo también local para afrontar retos mayores. Pero en resumidas cuentas, el estímulo principal de la creatividad en los pueblos es la que es, y es autogestionada en un primer momento, casi con toda seguridad en un principio, y luego va subiendo escalones y ahí se va posicionando, y hay, como decía David, algunas que ya tienen más pedigrí, más recorrido, y otras que empiezan ahora. Son necesarias y además es su obligación, ¿no? Las instituciones, el promover, el fomentar. Y estoy con Rubén en que ya no diré todas las experiencias, pero para mí sí que es verdad que las experiencias que son verdad, se le puede decir, las que son verdad surgen de la iniciativa de 1, 2, 10 personas, una asociación, 2 colectivos, una empresita chiquita, y surgen, y cuando esto va cogiendo cuerpo, como dice Enrique, llega la administración y dice: hola, soy la administración, estoy aquí para servirte o estoy aquí para acapararte, ¿sabéis? Bueno, pues en el Carpio sucedió una cosa así, ¿no? Escarpia llevaba ya unos cuantos años, estaba en un nivel bastante interesante, llegó el ayuntamiento y dijo: bueno, pues como esto es mío y lo pago yo, pues se va a hacer de esta manera, y la gente que hacía Escarpia dejó de hacer Escarpia, pero Escarpia siguió llamándose Escarpia. En fin, claro. Son procesos en los que es cierto que las instituciones tienen que estar, pero el debate está más en cómo deben estar, ¿no? Porque llega un momento en donde si se sienten demasiado protagonistas, tratan de controlar lo que se hace en estos eventos. Claro, ellos, tienen que servir como soporte y como impulso, pero en ningún momento pueden fagocitar enteramente la producción que se haga en esos proyectos, pero de ninguna manera, ¿no? Porque entonces sería otra cosa, ¿no? Porque eso está formado por una serie de personas, tiene una serie de características, a veces también muy espontáneas, ¿no? Dentro de lo que es la consideración de los artistas o de lo que se vaya a proponer. Y hombre, cuando eso pasa a estar dentro de la institución y se mantiene rígido y se le ponen paredes, puede agotar hasta asfixiar, ¿no? La creatividad. O sea que ellos tienen que servir como soporte y como impulso, pero el protagonismo tiene que seguir siendo de... Sea como fuere, Rubén, sea como... Sí, perdón, no, digo que te iba a decir que sea como fuere, con o sin ella, por favor no dejéis el estímulo, porque sí, porque muchas veces uno piensa que lo que hace es pequeño y finito, ¿eh? En el espacio y en el tiempo, pero no es verdad, no es verdad. Irradia, toda acción cultural irradia una potencia de energía que llega muy lejos, ¿eh? Y eso es importantísimo que lo tengáis muy claro, ¿no? Yo me congratulo muchísimo de escuchar que experiencias como la que en la que tú participas, o en la de tu misma localidad, ¿eh? O en otras, ¿no? Que con distinto grado de satisfacción o de éxito, ¿eh? Porque además en esto el éxito siempre es ponderable, ¿no? Depende de cómo se quiera ver, pero por favor, ser obstinada y obstinado y tenerlo tan claro que ni políticas ni administraciones os puedan eclipsar. Rubén, muchísimas gracias. CCEO, jornada de arte de Montalbán, fueron en diciembre del 20 con esta publicación en su número cero. Y muchísimas gracias. Espero verte pronto por la capital o vernos en cualquier otro sitio eso cuando es, podamos dar pasitos y podamos movernos. Nos vamos nosotros a Puente Genial. Por eso, ¿no? Por eso podemos vernos donde sea, pero que nos dejen ya vernos, por favor. Exactamente. Estáis invitados, claro, y nos vemos aquí en Córdoba o donde podamos, pero que sea lo más pronto posible, que ya hay ganas de vernos las caras y de echar un rato, sí. Rubén, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, un abrazo. Buenas tardes. Adiós. Bueno, David, pues las periferias dan que hablar. Bueno, ya te digo, yo tenía la idea de hablar.